Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Recientemente, en el ámbito de la Conferencia Episcopal Argentina, con la participación especial del titular del organismo, Monseñor Oscar Ojea, y también del presidente de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, Monseñor Jorge Lugones, tuvo lugar una importantísima reunión integrada por representantes de los sectores del trabajo, la producción, los movimientos sociales, por supuesto el cooperativismo y el mutualismo. Y en ese marco, luego de un proceso de elaboración, de construcción de consenso, se le presentó a las autoridades de la Iglesia, que ya he nombrado, un documento importante, representativo de todos estos sectores, al cual cada uno aportó lo suyo. Documento, digo, que lleva por título Una patria fundada en la solidaridad y el trabajo. Y es el fruto de la mesa de diálogo por el trabajo y la vida digna. Una iniciativa, obviamente, impulsada por la Iglesia en función de encontrar caminos de coincidencias con vistas a aportar soluciones de fondo a los problemas que tiene nuestro país en la actualidad. Comparto con ustedes la primera página de este documento extenso, que tiene 10 páginas, y comienza diciendo: quienes participamos en la elaboración de este documento venimos transitando un espacio de diálogo que ha estado enmarcado por el objetivo primordial de construir los consensos necesarios para el desarrollo integral de nuestra patria, más allá de las posiciones partidarias y de los diferentes lugares que cada uno, que cada una de nosotros o nosotras ocupa en la construcción cotidiana de nuestra comunidad nacional. Consideramos que la defensa del trabajo es la defensa de la humanidad misma, que a través de su actividad transforma el mundo y le pone su sello, la cultura. Porque el hombre y la mujer no trabajan solamente por una retribución económica, sino también para transformar la realidad y construir el bien común como un servicio a la comunidad. De ahí su valor trascendente. La retribución que brinda el trabajo es, ante todo, la dignidad, que se realiza en la justa distribución de los bienes materiales y espirituales. Compartimos, dice el documento, el diagnóstico realizado por el Papa Francisco, cuando expresa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Una libertad económica solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política. Para luego proponer, en la encíclica Laudato Si, que la política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Más adelante, el texto, que lleva por título, como les dije, Una patria fundada en la solidaridad y el trabajo, sostiene: dialogamos porque nos preocupa profundamente la grave situación que atraviesa un sector cada vez más numeroso de los argentinos. En los últimos tiempos observamos un incremento de las demandas de los sectores más vulnerados, especialmente vinculados a la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la salud, el acceso a la educación y al trabajo, entre otros factores que coadyuvan la dignidad del ser humano. En nuestro país hay personas, muchos de ellos niños y niñas, que sufren hambre con las dramáticas consecuencias que eso conlleva. Vemos así con dolor cómo se hipoteca el futuro de nuestra patria. Pues bien, con este tono se desarrolla un análisis de la realidad, un diagnóstico pormenorizado y se acompañan propuestas muy concretas. Propuestas que, cabe subrayar, tienen enormes puntos de coincidencia con el pensamiento cooperativo y puntualmente, como se lo hemos señalado a los dignatarios de la Iglesia en ese encuentro, con el documento final de la Quinta Cumbre Cooperativa de las Américas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigas, amigos, amigues. Este es el programa Desde la Gente. Y bueno, usted lo escuchó en la apertura, en su editorial de hoy. Edgardo Form está de viaje, pero dejó esa apertura grabada y también una profunda y oportuna charla con el presbítero Carlos Acaputo, en la que hablan sobre el documento al que hacía referencia recién en el editorial. En su reemplazo, y como es costumbre ya cuando Edgardo no está, hoy está mi compañero Daniel Alvarenga sentado a la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Vamos a compartir programa entonces hoy? Así es. Tenemos, por suerte, en un ratito a Ana Grondona entre nosotros porque nos sigue ayudando desde su mirada sociológica, cuando promedia el programa, a entendernos un poquito más a nosotros, argentinos y argentinas. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto van a dialogar con la creadora de la aplicación SheTaxi, que son taxis que en la ciudad de Rosario manejan mujeres. Celebramos el cumpleaños de alguien a quien queremos mucho y que nos acompañó buena parte de nuestra vida, a quienes tenemos 60 años, lustro más, lustro menos. Juan Manuel Serrat cumple esta semana 75 años. Vaya, vaya. Uh-huh. Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la cooperativa agropecuaria Alborada de la localidad cordobesa de Marcos Juárez. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. En el año 2012, un grupo de jóvenes cooperativistas de la localidad cordobesa de Marcos Juárez, que participaba en diferentes federaciones solidarias agropecuarias, decidió impulsar un proyecto productivo asociativo. Luego de 2 años de buscar financiamiento, los emprendedores acordaron que la mejor manera de conseguir recursos económicos y de desarrollar su actividad era a través del modelo cooperativo. Fue así que en el año 2014 crearon la cooperativa agropecuaria Alborada. El objetivo principal de la entidad es darle herramientas a los jóvenes que quieren iniciarse en el camino de la producción agropecuaria. Alexis Misaña es chacarero y presidente de la cooperativa agropecuaria Alborada. Habíamos hecho un grupo para generar algún proyecto de agregado de valor, un proyecto, digamos, asociativo, pero con un fin económico, digamos. Encaramos 3 o 4 ideas y siempre chocábamos con la misma puerta, que nos faltaba financiamiento, nos faltaba apoyo, y qué sé yo. Entonces en un momento dijimos, ya que no podíamos iniciar ningún emprendimiento económico, dijimos, vamos a armar la herramienta que nos permita en algún momento financiar proyectos de este tipo, ya sea para nosotros o para jóvenes que venían desde la juventud, de la federación o del movimiento cooperativo. Queremos constituir una herramienta para los jóvenes que se quieren iniciar en la actividad agropecuaria y por ahí a veces no tienen cómo trabajar. Ese fue el sentido de origen. En 2012 ya empezamos con actividades concretas, a plantearnos unidades de negocio y a tratar de hacer cosas con la cooperativa. Con los productores iniciamos todo el trámite de formalización de la cooperativa. En 2014 nos sale la matrícula. Los primeros asociados comenzaron con producciones porcinas y avícolas. Con el tiempo fueron sumando asociados y abriéndose a otras actividades agropecuarias. Es en ese marco que la Alborada se presenta como una cooperativa joven que apuesta a la chacra diversificada para hacer viable y visible la labor de los pequeños y medianos productores. Hoy, luego de varios años de trabajo colectivo, la entidad busca la optimización de todos los procesos productivos. Dar respuesta a las diferentes necesidades y problemáticas, organizar la logística, promover canales comerciales, buscar mejores condiciones de venta y defender el valor de lo producido Esas son algunas de las tareas que lleva adelante la cooperativa cordobesa. Tratamos siempre de buscarle la solución a los productores a demanda, digamos. Tratamos de darle una mano o buscarle la vuelta a través de la cooperativa. La cooperativa no tiene negocios propios, sino es que compra y vende insumo y gana, sino que tratamos de darle herramienta al productor para que tenga condiciones de subsistir y de salir adelante. ¿Qué te permite la cooperativa? Nosotros desarrollamos canales comerciales, tratamos de darle estabilidad en el precio. Con eso lo que tratamos de darle es previsibilidad o visibilidad al productor a la hora de tomar decisiones, de generar inversión y demás. Eso se genera solamente si todos nos comprometemos a comercializar a través de la cooperativa. Si el productor no está convencido y no es parte del proceso, los canales comerciales no se desarrollan. Entonces, le damos siempre un plus más que lo que ofrece el mercado, el intermediario en la zona. De momento se pierde más, de momento se pierde menos, pero si uno más el número anualmente, siempre está por encima de lo que ofrecía el intermediario. Además de producir carne ovina, bovina y avícola, la Alborada se dedica a la siembra de cereales y a cultivos especiales como cilantro y maíz pisingallo. Pero la principal actividad de la cooperativa está vinculada a la producción porcina, dado que Córdoba se erige como la segunda provincia productora porcina a nivel nacional. Lamentablemente, según el presidente de la cooperativa, este sector es uno de los más afectados por la caída de las ventas en el mercado interno, la importación de cerdos y la suba de insumos. Por otro lado, a consecuencia de esto, la producción porcina experimentó un fuerte proceso de concentración, como explica el presidente de la Alborada, Alexis Misaña. Y la porcina es la principal porque todos sus costos de producción son en dólares, excepto la mano de obra, el resto todo en dólares y comercializa en pesos en mercado interno. Entonces, todos los costos se fueron por las nubes, en ascensor, digamos, y vos subías con el precio por escalera y con escalones muy largos, que cada tanto. Entonces, como que no acompañó nunca y fue muy complejo sostener la producción. La producción porcina, hace 3 años, el 80% estaban pequeños productores, estaban en manos de pequeños productores. Hoy ya menos del 50% está en manos de pequeños productores. Así que hay un 30% que en los últimos 3 años se salió del sistema. Pasó lo mismo que en la leche, y que en la producción, que se concentró. Pasó a ser una actividad que cada vez es más competitiva y no es por escala, se deja fuera del sistema. En 2016, la cooperativa Alborada organizó un taller de capacitación para productores ovinos de la zona, junto con la Agencia Regional de Marco Juárez del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Durante el encuentro se brindaron charlas sobre tecnología y manejo en campos agrícolas, reproducción, sanidad, alimentación y práctica de esquila. Luego de esa actividad, los cooperativistas comenzaron a debatir sobre las dificultades, las necesidades y el potencial de la producción ovina, en particular la lana. Y lo que identificamos que era una necesidad era precisamente la esquila y la lana. Era un problema para el productor. Primero, se tiraba, el productor la tiraba. Después la logramos juntar y la vendimos a un tercero a bajo precio. El segundo año ya logramos un precio y con lo que se sacaba de la lana, el productor compensaba el costo de la esquila. Es un subproducto igual la lana para esta zona. Con ese espíritu diversificador que se propuso desde los inicios la Alborada, este año la entidad concretó su primer exportación de lana ovina a Uruguay. Los 21.000 kilos de lana exportada son un gran logro para la cooperativa, no solo por los ingresos económicos obtenidos, sino también porque le permitieron abrirse a un nuevo mercado en el exterior del país. Empezamos esquilando 300 ovejas, que eran los primeros socios de la cooperativa, y hoy estamos en 4.000 ovejas. Recién hicimos la primera exportación de lana, lo cual creemos que el año que viene, en vez de 4.000, tenemos que ir creciendo exponencialmente, digamos. Entonces le deja una rentabilidad chiquita, pero de algo que antes tiraba y encima pagaba un costo, hoy amortiza el costo y le queda un excedente, digamos. Esas son las cosas que tratamos en los rubros, tratar de generar. el presidente de la entidad solidaria, Alexis Misania, también prosecretario de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, destaca la importancia de la integración cooperativa. Según el dirigente cordobés, la integración permite aunar recursos económicos e institucionales. Asimismo, colabora con la resolución de necesidades, mejora la competitividad, favorece el agregado de valor y promueve la equidad en la distribución de beneficios. En síntesis, la integración es una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector. Yo creo que lo más fructífero que generó, digamos, la cooperativa, digamos, es producto de ese proceso de integración y de relación con otras instituciones, digamos. Muchas veces eso no lo podés poner en valor económico porque no es que te pagan por participar de distintas instituciones, te da una rentabilidad, pero a lo largo del tiempo vos te das cuenta que si no hubieras tenido esa participación, esa relación y esos vínculos, muchas de las cosas que generaste no las podría haber generado. En la mayoría de instituciones, cuando vos te sentás solamente desde lo dirigencial, tenés una visión, y cuando te pones en lo administrativo real, concreto, pisando el piso, digamos, con los pies en la tierra, te da otra visión. Entonces, tener las dos posibilidades de ver las dos cosas te ayuda muchísimo y te da una impronta distinta a la hora de sentarte en una mesa a discutir temas y plantear cosas. Alborada es una cooperativa joven que apuesta a la chacra diversificada. Carne porcina, ovina, bovina, avícola y cultivos especiales son algunas de sus producciones. Además, a través de la entidad, los asociados pueden acceder a servicios de seguros, capacitación, asesoramiento técnico y también proveerse de agroquímicos, fertilizantes, semillas y alimento balanceado. Para obtener más información sobre la cooperativa agropecuaria Alborada, hay que ingresar a www.cooperativaalborada.com.ar. También pueden ver novedades en su página de Facebook, Coop Alborada. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. En Floreal TV, el canal audiovisual del Centro Cultural de la Cooperación, puede verse la segunda temporada de Palabras Latinoamericanas, el programa de entrevistas conducido por Atilio Borón. Palabras Latinoamericanas es un ciclo en el que el politólogo y sociólogo especialista en geopolítica Atilio Borón entrevista a diferentes personalidades de Latinoamérica. En este segundo ciclo pueden verse los reportajes al periodista uruguayo Jorge Gestoso, al español Carlos Fernández Liria, filósofo, ensayista y profesor de la Universidad Complutense. También Atilio Borón entrevista a la senadora mexicana Citlali Hernández, figura clave en el partido del presidente Manuel López Obrador, al hondureño Manuel Zelaya y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. En esta segunda temporada de Palabras Latinoamericanas, Atilio Borón conversa con el historiador cubano Eliades Acosta, con el brasileño Frei Beto, con la colombiana Piedad Córdoba, con la argentina Estela Caloni y con Carlos Calica Ferrer, el entrañable amigo de infancia y juventud de Ernesto Guevara, con quien compartió su segundo viaje por Latinoamérica. Reiteramos entonces, Palabras Latinoamericanas, el programa de entrevistas conducido por Atilio Borón, puede verse en florialweb.tv o desde la página del Centro Cultural de la Cooperación, esto es www.centrocultural.coop. En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias. Sí, claro. Consultar saldos. Seguro. Extraer efectivo. Obvio. Irse de viaje, manejar un cero kilómetro. ¿Viajar? ¿Un cero kilómetro? Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de comprar. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabar.coop. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Desde la gente. Y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Efemérides. Y amontonado en tu arena, guardo amor, sueños y pena yo. Tal como decíamos en la venta del programa, esta semana, el jueves 27, para ser más precisos, Joan Manuel Serrat cumplirá 75 años. ¿Te gusta, te gustó, te gustará Serrat? Me gustó, me gusta y me gustará, sí. Bien. Sí, decididamente. ¿Cuántas Lucías hay entre nosotros por aquel tema, no? De Serrat, Lucía. Totalmente. Bueno, sí, claro. Y a pesar de que hago referencia al tema Lucía, no vamos a celebrar el cumpleaños de Serrat con ese tema, sino con este que estamos escuchando, Mediterráneo, por ahora en versiones varias. Y te acercas y te vas, después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea. Como todo tiene su interpretación, el tema Mediterráneo tiene las suyas. Son varias y entre certezas y conjeturas se mezclan datos ciertos y mucha leyenda urbana, aunque quizás debamos hablar de leyenda marítima en este caso. Vamos a una de ellas. Hay quienes dicen que Serrat compuso Mediterráneo en el encierro que protagonizó en un monasterio junto a un grupo de intelectuales y artistas en señal de protesta por la pena de muerte que se le quería aplicar a 16 miembros de la ETA en pleno franquismo. También hay quienes dicen que en sus primeros borradores la llamó Amo el Mar, o también un posible hijo del Mediterráneo. Otra versión señala, sin embargo, que la canción fue compuesta, al igual que el resto del disco, entre agosto y noviembre de 1970, un poco en la Costa Brava, otro poco en el País Vasco y otro tanto en Mallorca. Es que un tema de la magnitud de Mediterráneo da para alimentar las más variadas teorías. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Te acercas y te vas jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea. Que se adora, que se quiere. Pero mejor vayamos a las fuentes primarias. En realidad, la fuente primaria, el propio Nano. Cuando Serrat cumplió 50 años de profesión, el diario El País lo entrevistó y él allí dijo: estaba en México, llevaba semanas en el interior, alejado del mar. Soñaba literalmente con él, con el mar. Agarré el coche y me fui a un lago, aunque solo fuera por hacerme a la idea del mar que yo añoraba. Es en esos casos cuando me doy cuenta de que para mí el mar, y concretamente el Mediterráneo, es una identidad feliz. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. En 2004, en un programa de televisión española, Mediterráneo fue elegida por votación popular como la mejor canción de la historia de la música popular en España. Fue también elegida la mejor canción del pop escrita en español por la revista Rolling Stone en 2010. Las oportunas 253 palabras que contiene la canción la convierten en un largo poema cantado o en una extensa canción altamente poética. Si un día para mi mar viene a buscarme la barca y empujar al mar mi barca con un levante otoñal, y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Serrat decía que cuando compuso Mediterráneo logró una identidad feliz. Eso en los 70. Hoy, Serrat hace otra lectura de ese mar, de esa canción, de ese Mediterráneo. El Mediterráneo que inspiró esta canción queda muy lejos de este donde hoy las gentes se dejan la vida tratando de ponerla a salvo de la guerra. Celebramos los 75 años de Joan Manuel Serrat con esta versión colectiva de Mediterráneo en la que participa el propio Nano. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo. Oh, oh, oh. de llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Qué señora y qué se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujada al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al ajenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Bueno, estamos aquí con el material para nuestra Pasando Revista. Y en este caso, Daniel, voy a compartir algo sobre la revista Autogestión para Otra Economía. La dirige Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y tiene dos versiones. La versión en papel, que se consigue en varias cooperativas e instituciones, como por ejemplo, solo por nombrar algunas, Cooperativa La Cacerola, Cooperativa El Zócalo, en el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, en el Instituto de Educación Cooperativa y del COP, y en un largo etcétera. Pero también la revista se puede leer en Internet. Esto es tripeando www.autogestionrevistatodojunto.com.ar. Bueno, de esta revista quería comentar un interesante artículo de la brasileña María Luisa Acevedo Barbosa titulado Equidad de género para potenciar la economía de los sectores populares, y en el que cuenta la experiencia de la formación de emprendimientos productivos de la economía solidaria protagonizados por mujeres en Río de Janeiro. En la nota se lee, la organización Capina, Cooperación y Apoyo a Proyectos de Inspiración Alternativa, viene desarrollando un proyecto con organizaciones de economía solidaria formadas y protagonizadas por mujeres en la región metropolitana de la ciudad de Río Janeiro. El área está compuesta por 21 municipios y tiene más de 12 millones de habitantes. Es la segunda mayor área metropolitana del Brasil. Capina es una ONG brasileña que apoya y asesora iniciativas de la economía de los sectores populares buscando afirmar la ciudadanía de los y las trabajadoras. El proyecto apunta a desarrollar el protagonismo de las mujeres en las prácticas, saberes y territorios en movimiento. En ese marco, el recorte de género fue escogido como un elemento central de la formación, teniendo en cuenta los datos de la feminización de la pobreza en Brasil, que muestra que son las mujeres, principalmente las negras, las que ocupan los trabajos con condiciones más precarias, a causa de la falta de garantías legales y por estar obligadas a un doble o triple jornada de trabajo a lo largo de toda la vida. Sumado a esto, los datos del Relevamiento Nacional de Emprendimientos Económicos Solidarios indican que en la región metropolitana de la ciudad de Río de Janeiro son las mujeres las que construyen esa economía. En total, existen 250 iniciativas económicas con 6.300 personas, de las que 4.500 son mujeres. La nota narra las distintas experiencias y el trabajo realizado por esta organización brasileña. Si te interesó la nota, Daniel, le recomendamos seguir leyendo el artículo en la revista Autogestión para otra economía, que se puede conseguir, como dijimos, tanto en papel como en digital, www.autogestionrevista.com.ar. ¿Cuánto trabajo tienen esas mujeres hoy con Temer? ¿Cuánto van a tener con Bolsonaro, no? Madre mía. Bien, yo me hago eco de una revista, en este caso digital, la Red Eco Alternativo, que nos hizo saber esta semana que este martes, 18 de diciembre, la justicia de Neuquén aceptó la formulación de cargos que pidió la fiscalía y el grupo de empresarios de la empresa Tratayén contra autoridades originarias de la Confederación Mapuche de Neuquén. Jorge Nahuel, Gilberto Huilipán y Rolando Cherqui enfrentarán un proceso penal por el delito de instigación. Las autoridades mapuches hicieron conocer un comunicado en el cual dicen: procesamiento a las autoridades originarias de la Confederación Mapuche. Enfrentamos un proceso penal que investigará el delito de instigación por el cual las familias que componen el LOF Sfa Shahen defendieron su identidad e historia ejerciendo sus derechos territoriales. En otro punto dicen: la paradoja de esta justicia es que hemos realizado al menos una decena de denuncias a la justicia neuquina y a la federal contra los abusos del poder empresarial y de las corporaciones petroleras, y más aún contra los funcionarios públicos que encubren los delitos de la industria o de los terratenientes que se han apropiado de tierra mapuche. Pero los acusados y procesados somos nosotros, los mapuche, o mejor aún, las autoridades de la propia organización mapuche. Finalizan diciendo, es mucho más extenso, esto es un extracto: la doctrina Burlich en Neuquén se respeta y se aplica. Para nosotros, persecución y criminalización. Para los que matan y roban, impunidad. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Bien, en el inicio del programa de hoy, en la venta, decíamos que por suerte tenemos a nuestra socióloga de cabecera que nos ayuda a entendernos un poquito más a nosotros argentinos y argentinas, y del menú de temas que esta semana nos dio, queremos saber con cuáles te quedaste, Ana Grondona. Bueno, sí, muchos temas esta semana, porque en Argentina ocurren cosas en diciembre hasta último momento. Siempre tenemos muchos asuntos y acontecimientos. Sí, voy a estar en desacuerdo con una cosa con vos, que creo que pasan cosas en diciembre, en noviembre, en octubre y para atrás hasta llegar a enero, sí, últimamente. Sí, yo creo que enero también nos espera calentito. Pero bueno, en las últimas horas, en estos días, se confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por la causa de las fotocopias. La Cámara Federal confirmó eso. Y me parece que es un elemento importante para el 2019, por un lado porque perfila cómo se va a seguir construyendo esa causa, porque se confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, como decía, el de Devido, pero otros salieron del terreno de la asociación ilícita para quedar en la carátula de cohecho, que tiene menos pena y es menos grave. entre ellos Calcaterra, digamos, cualquier suspicacia está bien. Uh-huh. Y en general parece ser la suerte que han corrido varios de los empresarios implicados en las fotocopias. Con lo cual decía, es un elemento que prefigura lo que va a ser el año que viene, que es un año ultraelectoral, el 2019, porque no solamente vamos a elegir presidente o presidenta, sino vamos a elegir senadores, diputados, autoridades provinciales, etcétera. Me parece que se viene un 2019 con muchas visitas de Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Py. Me parece que el lawfare se va a intensificar como un elemento fundamental, que ya fue en el caso de la campaña de Brasil, bueno, que terminó con Lula preso. No sé si ese va a ser el horizonte en la Argentina, porque es otra coyuntura, pero algo de eso me parece que va a haber. Y otro elemento va a ser efectivamente esto de la bolsonarización de la política, del discurso que venimos viendo en las últimas semanas con Patricia Burlich, con esta legalización del gatillo fácil, con esa insistencia en construir entonces por un lado el enemigo de la política y del pasado y del populismo, y por otro lado el temor a los sectores marginales, al pibe gorrita, como la gran amenaza social. Uh-huh. En este caldo me parece que, a pesar de lo doloroso y lo difícil y lo traumático de lo que nos vino a contar Thelma Fardín, me parece que la acción que están llevando adelante las actrices argentinas en el contexto de la denuncia de la violación por parte de D'Artés es una bocanada de aire fresco, porque nos vienen a nombrar otras formas del peligro. Y es importante que las tomemos en cuenta, ¿no? Porque se trata no de esta construcción del enemigo como el extranjero, la política, lo que nos amenaza desde fuera, sino una tematización de las relaciones familiares, de lo íntimo, de lo siniestro, de las relaciones de poder que se construyen en el espacio laboral, de esas formas del abuso, del trabajo infantil, de la precariedad. Y me parece que eso es muy necesario y que, incluso tomando la dimensión de género, ya es un enorme aporte, pero me parece que el discurso que están construyendo las actrices organizadas en esta colectiva excede eso, o mejor dicho, lo inscribe en un marco mucho más amplio de la precarización de la vida, la precarización del trabajo, y esto va a ser fundamental en 2019 para poder ponerle otros nombres al malestar que estamos sintiendo, que no sea este discurso de sentido común que nos quieren vender, que la culpa es del más pobre, que la culpa es de la política. No, hay que repensar las estructuras de poder patriarcales, las formas en que nos están tratando el mercado de trabajo, la flexibilización que nos quieren vender como salida para generar cada vez más ajuste. Y en esa disputa me parece que hay algo de esta novedad que realmente nos trae buenas noticias, porque aunque son fiestas difíciles estas y dentro de un ratito vamos a estar cortando el pan dulce los que tenemos bastante suerte, no es menor poder empezar a encontrarle otras palabras y otras explicaciones a este malestar, porque así podemos imaginarnos y avizorar un horizonte con más esperanza y con la posibilidad de superar estas tensiones, superar este momento tan difícil que estamos atravesando de un modo realista. ¿Y qué quiero decir con realista? Con salir de estas fantasías ideológicas donde la amenaza siempre es el vecino o esto, ¿no? El que dedica su vida a la actividad transformadora por excelencia que es la política, a devenir adultos y adultas y darnos cuenta de las estructuras de injusticia en que nos inscribimos cotidianamente y tratar de aportar y avanzar para cambiarlas, que no necesariamente será de la noche a la mañana, y esos cambios, que es una palabra que tenemos que recuperar, aunque lleven más tiempo, como otras tantas cosas, ¿no? Sí, pero la palabra cambio, cambiemos también. Exacto, sí. Cambiemos cosas reales y dejemos de lado los globos, porque con globos esto no se resuelve. Perfecto. Respecto a la primera parte, qué bueno que hables del caso de las fotocopias y no de los cuadernos, como suele hacer toda la prensa, ¿sí? Porque los cuadernos nunca los vimos. No. Nunca los vimos. Y con respecto a lo que decías de Thelma, cuanto más conservador se pone el establishment, parece ser que más rebelde se pone la base. Sí, sí, hay algo de eso, tal cual. Efectivamente, cuando se consolidan esos discursos tan, tan conservadores, como decías, hay algo que está pasando y que está pasando sobre todo por las mujeres, que viene a movilizar y que viene a desnaturalizar cosas que nos quieren presentar como obvias. Y que venga del lugar menos pensado, de un lugar con menos rosqueado, digamos, menos partícipe de esas mesas de la política y qué sé yo, es fantástico y quiere decir que esta sociedad todavía está viva y todavía bulle. Así que es una buena noticia y por eso sí vale levantar la copa y brindar. Y la última, en el 2019, como bien decís, hay elecciones también de senadores y diputados. Sí. Va a haber que estar muy atento a ver qué senadores y qué diputados pueden llegar a entrar en la Cámara, en las cámaras, para ver todo este tipo de cosas que deben ser legisladas, quiénes van a levantar la mano y quiénes no. Absolutamente. Me parece que sea un tema de campaña la cuestión de los derechos de las mujeres es fundamental para intentar evitar esta corriente de bolsonarización generalizada que está atravesando la región y el mundo. Pero bueno, insisto, no es lo único que hay, por suerte hay resistencias. Vamos a tener que estar muy atentos y atentas a qué pasa con esas listas, ¿no? Exacto. Tal cual. Y alguna razón vamos a encontrar para levantar la copa en esta Navidad y del Año Nuevo. Hablamos la semana que viene en la última columna del año. Dale, nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Ana Grondona. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Avisos parroquiales. El primero. Le recordamos que si usted quiere escuchar o recomendar a alguien que escuche algunos de los programas de Desde la Gente, no tiene más que ingresar a la página imfc.coop y buscar allí el banner que dice Desde la Gente. Una vez allí, dispone de un menú de cada una de nuestras emisiones. La página, reiteramos, es www.imfc.coop. El otro aviso es que en enero y febrero habrá una edición con los mejores informes, las mejores entrevistas y análisis realizados a lo largo de este 2018. Y en marzo vamos a volver con muchas, pero muchísimas novedades. Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente. Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio? Con la cuenta corriente. Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas? Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buenos días, compañeros y compañeras de nuestro espacio, Visión de Géneros. Aquí estamos, como todos los sábados, en Desde la Gente. Esta vez contentos, porque hemos descubierto que Dios, esta vez, no atiende en Buenos Aires. Atiende en Rosario, porque allí está Gitaxi, que es la aplicación argentina para pedir taxis manejados por mujeres y, por supuesto, evitar acosos. Ese es el objetivo. Estamos en línea con María Eva Juncos, creadora de esta aplicación, de Gitaxi, que además es taxista. Vamos a ver si la estamos molestando, si pudo estacionar por ahí. María Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que María, bueno, contanos cómo surge la idea de Gitaxi. Bueno, surge a raíz de una problemática que tiene la mujer pasajera a la hora de tomar un taxi. Ellas venían reportándonos situaciones delicadas, violentas, y bueno, nos pedían los números de teléfono, entonces era como un poco desorganizado todo. Uh-huh. Y bueno, la app vino a organizar eso que ya pasaba. O sea que vos lo único que hiciste fue escuchar a las pasajeras y se te ocurrió esta forma, de qué manera podías pensar una aplicación, y ahí surge Gitaxi. Exacto, sí, situaciones bastante extremas que tuve con pasajeras de decir, bueno, no salgo, si no me venía a buscar, no salgo. Entonces, claro, cuando te modifica así la vida, un problema, es como que, bueno, alguien tenía que darle solución o colaborar un poco para atender eso. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de crear una aplicación o de encargarle a alguien, a un ingeniero o esta gente que se encarga de hacer aplicaciones, de que surja esta idea? Bueno, no se me ocurrió. O sea, empecé a averiguar cómo se podía hacer. O sea, las aplicaciones ya existían. No existía una que tuviera este filtro de pedir mujeres. Entonces, uh-huh, bueno, empecé a investigar, a ver cómo era todo el tema de las aplicaciones. Soy un ingeniero y todavía sigo con él. Bien, o sea, yo soy una pasajera, vivo en Rosario, quiero tomarme un taxi, no quiero subirme a cualquier taxi, entro a la aplicación, supongo que me descargo la aplicación, por supuesto, como todas las aplicaciones, a mi celular. ¿Y cómo, de ahí en más, cómo funciona? Bueno, te vas a registrar ingresando solo el correo electrónico, no hace falta que dejes tu número, a diferencia de otras aplicaciones. Bien. Con tu correo electrónico ya puedes registrarte y, bueno, lo bajas del Play Store o del App Store, e inclusive también puedes pedir desde internet a través de la página, porque muchas personas no tienen espacio en los teléfonos para bajar aplicaciones. Es verdad. Y tenemos también muchos usuarios de este sistema de Windows Phone, que nadie desarrolla para esa tecnología que tiende a desaparecer, según me ha dicho. Entonces, esas personas que tienen esos dispositivos no pueden descargarse la aplicación, pero sí pueden ingresar desde sus dispositivos a la www.gitaxi.com.ar y pedir desde allí. Perfecto. ¿Y cuántas taxistas ya están registradas en Gitaxi al día de la fecha? Y tenemos unas 130 aproximadamente. Perfecto. ¿Cómo se abona? ¿Cómo es el mecanismo? No, esta aplicación es gratuita, no tenés que abonar nada, ni la conductora ni obviamente la pasajera tampoco. Perfecto. ¿Y cómo reaccionan hombres y mujeres? Por supuesto, mujeres y hombres, supongo, porque obviamente cualquier hombre también puede pedir la aplicación. ¿Hay algún filtro en este caso? No, todos pueden pedir, hombres y mujeres. Bien. ¿Y cuál ha sido la reacción de esta aplicación? Y la verdad, muy positiva. Incluso hoy, cuando mucha gente la descubre, te dice, ¿cuánto hace que está esto? ¿Cómo no me enteré? Y bueno, lo que pasa es que nosotros publicidad no hacemos, primero porque no a raíz de esta aplicación visibilizamos el cupo, la gran brecha que hay, no podemos dar abasto a toda la demanda. Claro. Entonces, si éramos publicidad, como que colapsaría todo. Entonces fue paulatino y gradual el crecimiento de Gitaxi en estos 2 años, que mañana festejamos los años con las conductoras. Fue gradual, como te decía, y del boca a boca. Mira vos, ¿y cuáles son las próximas novedades? Porque sabemos que se traen en mano algunas. Sí, la verdad que lo que te permite la tecnología es por ahí combinar muchas problemáticas para darle una solución, digamos, matar varios pájaros, pobres pájaros, de un solo tiro. Tenemos un proyecto que estamos por dar a conocer de manera informal, ¿no? Con el camino que todo proyecto pueda tener, siguiendo lo burocrático que es también, sino que a través de un video que me lo están terminando, que se llama Tu Bici Mi Taxi, que atiende varios temas a la par. Viene sabido por todos el problema que tiene el mundo respecto a la cantidad de autos, uh-huh, y respecto de cómo se mueve una persona. El tema movilidad también es costoso, es inseguro. Entonces, un proyecto de Gitaxi es poder atender a esa persona que podría desistir de usar el auto y volver a agarrar la bicicleta. Uh-huh. Entonces, el proyecto se basa en que vos podrías desde tu casa, más la gente de la periferia aún, ¿no?, que son más vulnerables, podés pedir un Gitaxi e indicar que vas con tu bici. Esto no está reglamentado, es una idea, es un proyecto nada más. Entonces, hicimos un video que demuestra cómo sería todo, y vos podrías pedir, como te decía, voy con mi bici y yo llego a la puerta de tu casa, te llevo con tu bici hasta el lugar más seguro que vos consideres, donde podés empezar a pedalear, y ya tendrías todo tu día armado con tu bici, cero costos, cero contaminación, harías más ejercicio y entraría menos autos a los lugares más conflictivos que tiene la ciudad, que son los centros, ¿no? Muy buena idea. O sea, en G-Taxi, porta bici. Sería una cosa así. Genial. Bueno, ojalá que todo avance y, por supuesto, este micrófono espero que se replique y llegue a todos lados, porque sería un notición y sería una herramienta espectacular si puede desembarcar, ¿por qué no?, en esta gran ciudad y en el conurbano que tanta falta nos hace aplicaciones e ideas de este tipo. Nosotros te agradecemos muchísimo, María Eva Juncos, por esta información. Te felicitamos, las felicitamos. Y bueno, nosotras siempre aquí visibilizando todas estas temáticas porque nos interesan sobremanera. Bueno, yo te quiero agregar respecto de la ciudad de Cava, de Autónoma de Buenos Aires. Allí es el único lugar en donde hay una ley que a mí me estaría, que allí está, que se estaría prohibiendo desembarcar. En el resto de la Argentina no habría ningún inconveniente. Mira vos. Bueno, muy bueno saberlo también, entonces. Sí. Muchas gracias, María Eva. Gracias a vos. Hasta luego. Estábamos en conversación con María Eva Juncos, creadora de G-Taxi, que es la primera aplicación argentina para pedir taxis manejados por mujeres, por ahora en la ciudad de Rosario. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna, como lo hacemos cada sábado, con un tema musical. Desde La Gente sigue, ya sabes. Rosana es la artista. Sin miedo es el tema. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando como duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo, las olas se acarician con el fuego, y si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, mirándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Y tranquilo que el miedo no me toca, sin tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Oh, yo, mejor vivir sin miedo. Oh, yo, mejor vivir sin miedo. Oh, yo, mejor vivir sin miedo. Desde La Gente. Desde La Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Oh, Luis, mañana es Navidad. vida. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Política y sociedad, Ana Grondona. Toma, Luis, llévalo a tu casa. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Géneros, Paula Aguilar. Mañana, Marta Gaitán. No vengas a trabajar. Y Mariana Anzorena. Que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Señora, gracias por lo que me da, pero ya no puedo esto llevar, porque mi vida no es de Navidad. Desde la gente. Desde la gente. Señora, cree que mi pobreza. El programa de la economía social y solidaria. Llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Tal como hacía referencia Edgardo en el inicio de hoy en su editorial, la Mesa de Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna dio a conocer un documento bajo el título de Una Patria Fundada en la Solidaridad y el Trabajo. Quienes participaron en la elaboración de este documento vienen transitando un espacio de diálogo que busca como objetivo primordial construir los consensos necesarios para el desarrollo integral de nuestra patria, más allá de las posiciones partidarias. Y lo hacen desde una lógica incontrastable, ya que afirman: consideramos que la defensa del trabajo es la defensa de la humanidad misma, que a través de su actividad transforma el mundo y le pone su sello, la cultura. En su fundamento sostienen: dialogamos porque nos preocupa profundamente la grave situación que atraviesa un sector cada vez más numeroso de los argentinos. Observamos un incremento de las demandas de los sectores más vulnerados, con necesidades básicas insatisfechas en alimentación, vivienda, salud, acceso a la educación y al trabajo. En nuestro país hay personas, muchos de ellos niñas y niños, que sufren hambre con las dramáticas consecuencias que eso conlleva. El documento expresa luego: el aumento de la desocupación y la informalidad, resultado en gran medida del ahogo por el que atraviesa la industria nacional, en especial las pymes, urbanas y rurales, las cooperativas y las economías regionales, producido por la abrupta caída del consumo interno, las altas tasas de interés, el aumento indiscriminado de las tarifas, la apertura de las importaciones, el endeudamiento desproporcionado, son todas cuestiones que requieren repensar el modelo de nación. Y desde este llamamiento realizan una larga lista de acciones que sería indispensable tomar para comenzar a revertir la situación, como por ejemplo: defender la industria nacional. Desarrollar políticas públicas orientadas a la industrialización del medio rural. Rechazar los procesos de concentración en todos los ámbitos económicos. Sancionar urgentemente la Ley de Emergencia Alimentaria. Reglamentar e implementar la Ley de Agricultura Familiar aprobada por el Congreso Nacional. Diseñar un Plan Nacional de Viviendas. Revertir el impacto enorme de las tarifas y segmentar el precio de los servicios públicos de acuerdo a la actividad productiva y a las posibilidades de pago de los diferentes sectores de la sociedad. El documento finaliza con un imperativo urgente: es necesario recuperar el valor inalienable de la vida humana como fundamento de una democracia con justicia, es condición esencial de la paz social. Sobre este documento y la situación de nuestro país, Edgardo Form mantuvo este extenso y rico diálogo con el presbítero Carlos Acaputo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial, Le damos una cordialísima bienvenida al presbítero Carlos Acaputo, que es el titular de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carlos, un gusto enorme tenerte en nuestro estudio. También para mí estar acá. Muchísimas gracias. Todos ustedes, ¿no? Un placer. Queríamos dedicarle este espacio, este reportaje, a un tema que para nosotros tiene enorme importancia. Y les doy los títulos. Recientemente se llevó a cabo la 21ª jornada de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esta oportunidad, el tema, el eje, llevaba por título Cuidemos la Casa Común, construir un nuevo pacto social para el siglo XXI desde una ecología integral humana y ambiental, económica y sostenible, social y cultural. Bueno, realmente un tema en rigor para dialogar durante varios programas, pero hoy trataremos de focalizar la atención en los ejes principales. Quien tuvo a su cargo la disertación inaugural, que está escrita y se puede acceder en la página de la Pastoral Social, y desde aquí se la recomendamos a todas y todos nuestros oyentes, es un documento extraordinario, a mi modo de ver, con propuestas para la reflexión y para la acción. Pero vamos a dejar que nos lo comente el padre Carlos Acaputo, que tuvo a su cargo la elaboración y disertación. Ah, sí. Esta exposición es el fruto de una reflexión que venimos haciendo en la Pastoral Social acerca de la realidad y para tratar de comprender esta realidad, pero al mismo tiempo también como un planteo de avance, ¿no? De propuesta, de mirada hacia futuro. Y entonces nos pareció importante unir esta... tomar el aspecto central de Laudato Si, que cuidemos la casa común, referido al mundo, digamos, y apropiárnoslo un poquito para lo local, diciendo, bueno, nuestra casa común primera es la Argentina. Y en Argentina, y desde la Argentina nos incorporamos a esa otra gran casa común de la cual formamos parte, ¿no? Con lo cual decir cuidemos la casa común ya implica definir mucho, implica decir un sentido de pertenencia a un lugar, un sentido de identidad, ¿no? Las casas dan identidad. Así es. ¿No? En la casa tenés los padres, los hermanos, los amigos, es decir, la idea de casa es una idea muy, muy fuerte. Y la otra que es de todos. No es mía. Exactamente. Es de todos. Es para compartir. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente hacer que esta casa realmente sea de todos? Este es un tema que nos parecía que era muy importante. Un gran tema. Y a partir de ahí decir, ¿cómo hacer para que esta casa que tenemos que cuidar y que es de todo se proyecte en el futuro? Porque nadie puede negar que aún entre los hermanos hay diferencias, hay diversidad, hay intereses distintos. Sin embargo, los hermanos aprenden o deberían aprender a trabajar en común, a vivir en común, a ceder. Digamos, ¿no? Digo, la imagen de la familia es muy rica también para entender y comprender lo social. A partir de ahí, entonces, pensábamos en el planteo del Papa Francisco, en Laudato Si, cuando él dice, bueno, amplía el concepto de ecología, ¿viste? Y dice, no hay problema, la ecología ambiental sin duda que es un tema y es un desafío. Pero esa ecología ambiental hay que mirarla ahí juntamente con lo que él llama una ecología social. Es decir, la crisis ambiental que vivimos tiene que ver también con una crisis social. Ambas son hijas de la misma realidad, que es un sistema de producción, de desarrollo, que ha generado una serie de distorsiones, tanto en el ámbito de la creación como en el ámbito de las personas y de las sociedades. Entonces dice, bueno, no se ordena la economía, la política, se saca al hombre como sujeto y se lo pone como objeto, en última instancia, ¿no? Es un ser de producción y de consumo. Exactamente, y es descartable, como dice. Y descartable, claro, porque es la lógica de ese sistema. En cambio, si vos pones al hombre en el centro, digamos, y por lo tanto poner al hombre en el centro, nosotros pensamos que el hombre no es solo un individuo, es una persona que tiene una dimensión social, que se hace hombre, nos hacemos personas a medida que nos relacionamos con los otros, digamos, y la realidad y la sociedad es fruto de nuestra inteligencia en relación con la creación, y que lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo, nuestra inteligencia, ¿sí? Entonces, por eso hay un principio, viste, en el pensamiento social de la Iglesia, que es la persona es el principio, sujeto y fin de toda la actividad política, económica y social. Entonces, en base ahí a eso, y por eso Francisco plantea en el marco de lo que es el pensamiento social de la Iglesia, dos ejes fundamentales, ¿no? Junto con este, que es el del bien común y el de la destinación universal de los bienes. Es decir, todo lo que tenemos nos ha sido dado, y es fruto de lo que nos ha sido dado, incluido a nosotros mismos, que somos parte de la creación, uh-huh. Y el ejercicio de nuestra inteligencia, de nuestra libertad, de nuestra creatividad, en orden a la creación. Es decir, que lo que hoy tenemos, como nosotros decimos en la misa, es fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es esa la combinación. Esas dos cosas, ¿viste? Del don y de la tarea del hombre. ¿No? Exactamente. ¿Viste? Entonces ahí me parece que ahí hay un gran aporte de la Iglesia, y por eso la idea fue, ¿cuál fue? Bueno, pongamos este eje del desarrollo integral en el marco de lo que es la propuesta de la ecología integral, donde entra ¿qué? La persona, entra la cultura, entra la economía, entra la política. ¿Qué significa eso? Una ecología, una cultura, un sistema económico, ecológico, que está ordenado a la persona y a la sociedad, que está primando eso en la toma de decisiones, en la construcción de la sociedad, ¿no? Digamos, recién estaba abajo mirando los cartelitos que tenían, yo no me acuerdo del nombre, pero decía, bueno, que la utopía, ¿no? Esa es una frase que acuñó el creador de nuestro centro cultural. Decila, ¿recordás vos? Sí, sí, sí. Decila. El camino hacia la utopía requiere muchas batallas, pero sin duda la más importante es la batalla cultural. La batalla cultural, ahí está. Y por eso cuando el Papa dice el tema de una ecología cultural, es un tema central, porque ¿qué es la cultura sino la expresión de la vida de los pueblos? Es el fruto, precisamente, del trabajo, de la acción de los pueblos. ¿Viste? Y eso me parece que es central. Por eso lo pusimos como ejes. Lo que Francisco plantea ahí, en el marco del desarrollo integral, como eje. ¿Y la propuesta cuál es? Bueno, ¿por qué no construir un pacto, un nuevo pacto social para el siglo XXI? ¿No? Sí, sí. ¿Por qué no pensarnos y pensar juntos por dónde tenemos que transitar? Asumiendo una realidad, viste que en el documento está muy claro, me parece, sí, que es el tema de la historia. La historia como lugar donde se desarrolla la cultura, y como expresión de la cultura también, donde nosotros de alguna manera nos podemos comprender. Sin la historia no nos podemos comprender. Porque hay algunos que proponen el olvido de la historia, con aciertos y desaciertos, pero es en la historia donde nos podemos comprender. Y al mismo tiempo es en esta historia que nos toca hoy a nosotros vivir, donde tenemos que generar el futuro para los que vienen después, ¿no? Esa que habla también el documento, esa necesidad de una solidaridad intergeneracional. Recibimos algo, entregamos algo, pero al mismo tiempo una solidaridad intrageneracional. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en la Argentina? Que tenemos un 50% de los chicos en situación de pobreza. Es un dato escalofriante. Vos viste que en el documento varias veces yo digo, planteo ese tema, no de los chicos exactamente, pero digamos, sí, sí. La Argentina supo tener 4% de pobreza y prácticamente 6 mil millones de dólares de deuda externa a mediados de los 70. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que la pobreza en Argentina vino, así se dio. No, hubo decisiones políticas y económicas. Al gobierno actual le gusta hablar de tormentas y nubarrones, pero es fruto de las políticas concretas. Claro, pero es así. Así digo, decisiones políticas y económicas que llevaron a determinadas situaciones, ¿no? Con responsabilidades endógenas, sin duda, y muchas, y también exógenas. Porque uno dice, no, somos solo nosotros responsables. La parte internacional no tiene nada que ver. Y otro dice, no, los culpables son todos los de afuera que no nos dejan vivir. No, hay ciertamente responsabilidades endógenas y exógenas. Tenemos que salir de ese esquema. Tenemos que hacernos cargo entre todos. ¿Viste? Y creo que tenemos con qué. Sobra. Ahora tenés también. A ver, cuando éramos chicos, nuestros padres nos enseñaban a ser solidarios. Nos enseñaban a compartir con nuestros hermanos. O con este chico que de pronto no tenía algo en la escuela para comer una galletita y si vos la llevabas, la compartías. ¿No? Bueno, ese es un poco también el rol del Estado. Ausente normalmente, últimamente, por todos lados. No últimamente con este gobierno, digo, sí. Es decir, una visión del Estado que o te cuida y no te deja ir, o te deja solo. Ni una cosa ni la otra. Un Estado que nos lo dimos nosotros, porque viste hoy, no sé si vos pensás esto, ¿no? Pero a mí tengo esta impresión. Hoy cuando se habla del Estado parecía que el Estado fuera una tercera persona que no tiene nada que ver con nosotros. Una especie de árbitro en el mundo de los negocios, ¿no? Y en el mundo de la mantención de un territorio. La realidad es que el Estado lo generamos nosotros para ponerlo al servicio nuestro. Por eso hablamos que el fin del Estado es el bien común. Así debe de ser. Persona. Pero hoy, viste, parece ser que... Entonces nadie se hace cargo y no nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos cabe a cada uno, y en algunos y algunos de una manera muy especial, porque yo creo que no somos todos responsables de la misma manera, de las situaciones. Es decir, viste, es decir, me parece que ahí, es decir, a veces empezáis, porque además pasa esto otro, a veces creemos que naturalizamos lo que pasa. Sí. Y no es así. No es así. ¿No? Es decir, entonces, por eso también hablábamos, viste, en el documento de la ecología política. Es decir, cómo de alguna manera la política retoma su finalidad. El carácter transformador de la política, el servicio de todos los seres humanos. Claro, si vos decís, si la política, es decir, la economía tiene que estar al servicio del hombre. Y a su vez, la economía tiene que estar bajo la dirección de la política. No puede ser a la inversa. No puede ser a la inversa. Y si es a la inversa, pasan las cosas que pasan. Los resultados están a la vista. Exactamente. No, yo te ya conversábamos con vos que ante un comentario que vos me hiciste, me viste reaccionar firme y te dije, no te pueden decir esto. Porque sinceramente, yo tengo que... Fíjate vos, fíjate cómo se conjuga con lo que estamos hablando. Ustedes tienen una rica tradición en el cooperativismo, con todo lo que ha implicado. ¿Son Santa Claus? No son Santa Claus. ¿El sistema liberal es Santa Claus? Para tampoco. Nada. ¿El capitalismo es Santa Claus? Tampoco. Entonces, por decirlo en términos religiosos, ¿viste? Gracia y pecado en todos lados. Mejor que sobreabunde la gracia, ¿viste? Ah, sí, que sobreabunde el bien, digamos. Pero digo, pero esto es una experiencia tan rica de ustedes. Justamente como una alternativa a esa visión de la economía individualista, sustancialmente individualista, con una finalidad meramente económica en sí misma, digamos, arraigada, viste, una experiencia que se arraiga en lo cultural, ¿no? Así es. Carlos, estamos en un momento del año muy especial. Es importante, ya que tenemos la gratísima presencia tuya en nuestro estudio, que transmitas un mensaje esperanzador a nuestros oyentes de Radio Cooperativa y de todas sus emisoras que reproducen este programa? Mira, yo creo que el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, sustancialmente es un tiempo de esperanza. De esperanza. Para los creyentes, pero también lo es para los no creyentes, porque desde la fe, una vez, me acuerdo hace muchos años, vino un legislador de la Ciudad de Buenos Aires a verme, que era judío y me decía, además soy agnóstico, como diciéndome, mirá, yo soy esto, ¿no? Entonces yo lo miro y le digo, mira, ese para mí no es un problema, porque lo que la fe a mí me dice es que vos sos también un hijo de Dios como yo. No importa que vos no creas, yo sí creo. Y para mí vos sos un hijo de Dios. Yo no te voy a imponer nada, pero te voy a tratar igual que cualquier hombre de fe. Exactamente. ¿Viste? Es decir, entonces yo digo, me parece que lo más grande de la Navidad, que es que Dios se hizo hombre, que asumió nuestra naturaleza humana. Ese mismo Dios que va a dar la vida en la cruz por nosotros, ese mismo Dios que cuando vuelve al seno del Padre, vuelve con nuestra humanidad. Es decir, los creyentes, fundamentamos justamente en la encarnación de Dios la dignidad de la persona, en que Dios dio la vida por nosotros, en que nos hizo su imagen y semejanza. Entonces el hombre es capaz de mucho. ¿Ves? Y eso, por eso para mí la fiesta de Navidad es la gran fiesta de la esperanza. Es decir, Dios se hizo uno de nosotros para que nosotros podamos ser cada vez más y mejor, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Es decir, estamos llamados a vivir con mayor plenitud. Por eso, digamos, la Navidad es la fiesta de la esperanza. Es decir, que nos abre y nos permite decir, uy, a ver, este Dios se hizo hombre. ¿A qué me invita? ¿A qué me invita? Y yo creo que nos está invitando a decir, reconozcan la dignidad que tienen. Y porque tienen esta dignidad, tienen en serio que hacer lo imposible para vivir y generar una sociedad acorde a esa dignidad que tienen. Entonces, animarnos unos a otros a construir el bien. Ese sería el llamado, ¿no? Hermosas palabras, Carlos. Te agradezco enormemente tu querida y grata presencia. Y le vamos a recordar a nuestros oyentes que hemos dialogado, que hemos escuchado atenta y gratamente estas palabras magníficas que nos ha prodigado el presbítero Carlos Acaputo, titular de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. La Navidad que les cuento no tiene luna, se va tiznando en la noche de Juan Laguna, se va tiznando en la noche. Sobre la mesa un pan dulce y un arbolito y unos juguetes jugando sus hermanitos y unos juguetes jugando. Canta llorando la luna, así por dentro del sueño pasa llorando la luna. Y nos vamos despidiendo, lo hacemos con esta imagen, con este sonido. Vayamos primero a la imagen. Imagínate un cuadro. En esta Navidad, la familia y hasta el perro de Juanito comparten una mesa muy sencilla donde no falta el clásico pan dulce y el arbolito. La tristeza existe en los rostros y es acentuada a través de la oscuridad de la habitación, apenas iluminada por la luz de un farol, el mantel amarillo y el rojo del cubrecama. Todos se han congregado alrededor de la mesa: el padre, la madre, la abuela, los hermanos. El padre, el cuchillo en la mano, da cuenta de quien corta las porciones del pan dulce y la mirada parece perdida en el vacío. La mamá amamanta al más pequeño de la familia. Su cara refleja una dulzura que no ha podido deteriorar la dureza de la vida. La abuela, con una copa en la mano, en actitud de brindis y el rostro curtido, rayado por la dureza de lo que le tocó vivir, pero sin perder la voluntad del festejo. Juanito es quien recoge las migas de pan dulce para dárselas al perro, que muy contento mueve la cola. Todo eso lo podemos ver en la imagen de la Navidad de Juanito Laguna, ícono de la obra de Antonio Berni. También hay una sonoridad de ese Juanito Laguna. En este caso es la de Claudio Corradini en el piano y Cristian Rodríguez en la voz. Y sus autores, el Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. Nada menos. Buena Navidad. Buena Navidad, Daniel. Buena Navidad para todos, todas y todes. Dentro de lo posible. Se le va hundiendo la noche, largo el camino, y distraído se queda con su destino. Y distraído se queda con su destino, con su destino. Ya están soltando campanas la Nochebuena, y en el arbolito cantan las arboledas, y en el arbolito cantan las arboledas, las arboledas. Juanito de la inocencia sueño, pasa llorando la luna. Así por dentro del sueño, pasa llorando la luna. Muchas gracias.